Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos hace algunos minutos que hoy el Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado en Maldonado está llamando y convocando a reunirse a la Convención Departamental. Una Convención Departamental que tiene sus particularidades porque es la primera en un nuevo periodo en lo que tiene que ver con sus autoridades. Para hablar de este tema, de la importancia de este día y a su vez también las expectativas que se generan en ámbitos del Partido Colorado, estamos en comunicación ahora con uno de sus convencionales, con el integrante de Ciudadanos, Félix Riestra. ¿Cómo está, Félix? Buen día, bienvenido. Buenos días, Jorge. Muchas gracias y buenos días a la audiencia. ¿Cuáles son las expectativas que se generan a partir de lo que hoy va a estar sucediendo con esta convención? Bueno, hoy es una convención muy importante y muy especial porque es la primera convención que realiza el Movimiento Ciudadano desde la presidencia del Partido Colorado. Es decir, hace pocos días, o hace unos meses ya, hubo elección juveniles del Partido Colorado y nuestro sector ciudadano obtuvo nuevos convencionales, lo que generó que a partir de ese momento el sector ciudadano tuviera la mayoría en el Comité Ejecutivo Departamental. Por lo tanto, eso propició la renuncia del secretario general, que estaba hasta el momento, el compañero Jorge Schumann, del sector vallista, y asumió en ese cargo nuestro líder, Carlos Flores, como secretario general del Partido Colorado en el departamento. Entonces hoy estamos convocando a la convención departamental, que la integran más de 80 convencionales en todo el departamento y en todos los sectores del partido. Y te decía que va a ser muy especial porque hoy estará concurriendo a la convención el presidente de la ANEP, del CONICEN, perdón, el doctor y profesor Robert Silva, que va a estar hablando sobre la reforma educativa, un tema muy trascendente y muy importante en este periodo de gobierno, y como todos sabemos, se viene aplicando y en el año 2023, precisamente en este año, es que toma mayor auge esta reforma. Félix, te escucho con alguna dificultad, como algo lejano, no sé si estás con manos libres o algo. No, estoy ahí, con... Ahí mejoró, ahí mejoró. Bueno, aumento un poquito la voz. Ahí está. Yendo por partes de lo que has dicho, la convención hoy va a tomar resolución sobre algún aspecto en particular, o es simplemente que la llaman por el inicio, digamos, de esta nueva etapa y por la presencia de Robert Silva. Bueno, precisamente... ¿Qué hay en el orden del día allí? Nosotros tuvimos reuniones del Comité Ejecutivo Departamental, sí, que digamos es el órgano directriz dentro del Partido Colorado, y allí sí se han ido tomando una serie de medidas. Que no son muchas porque recordemos que Carlos Flores hace apenas un mes que asumió la Secretaría General del Partido. De todas formas, en la convención de hoy, el orden del día va a estar basado fundamentalmente en la exposición que haga Robert Silva sobre la reforma educativa. Nosotros queremos estar informados de primera mano sobre esta reforma, más allá que la conocemos y hemos venido estudiando en todo este tiempo, pero bueno, va a ser la oportunidad para que los convencionales puedan preguntar, sacarse dudas, y a su vez transmitir la inquietud de los ciudadanos, que, seamos honestos, cuando se trata de reformas de este tipo, que son muy técnicas, para el ciudadano común, en los cuales me incluyo, es bastante difícil de entenderla, ¿verdad? Uno tiene toda una exposición teórica, pero cuando la llevas a la práctica, ahí es donde empiezan las dudas. Entonces, creo que hoy es una muy linda oportunidad para que a través de su presidente, precisamente, podamos conocer en profundidad cómo va y cuáles son los pasos siguientes en esta reforma que creo que el Uruguay la necesita, y hay que seguir adelante. Bien, los detalles, por favor. Respecto de la reforma, seguramente han surgido a nivel público muchas dudas. Una de las cosas que yo creo que es fundamental es la gobernabilidad de la educación en nuestro país, que como sabemos, hasta antes de la reforma, estaba cogobernada por la parte sindical, digamos, los representantes sindicales de la enseñanza. Eso nosotros entendemos que no está bien, que quien tiene la responsabilidad de conducir la educación de un país es el poder político, a través de sus autoridades. Eso no significa que los movimientos sindicales no tengan su espacio, su lugar de discusión y de opinión sobre determinados temas. Entonces, eso es un cambio que para nosotros es sustancial, y es bueno que la gente, la población, sepa que la educación ahora se maneja de forma diferente. Realmente la definen los que la población eligió para esa función. Entonces, sin perjuicio de eso, como te decía, no se deja de lado, como se ha dicho por ahí, la actuación de los docentes para que opinen y propongan, fundamentalmente eso, que propongan medidas que ellos entiendan que son necesarias. Así que ese es un gran punto. El otro punto que también se ha discutido mucho es sobre la elección de horas docentes, donde por parte de los sindicatos se dice que prácticamente no hay un orden, no se asegura el dictado de clases adecuadamente, y eso también hemos visto que no es así, y que prácticamente los docentes que han elegido horas de trabajo lo han hecho prácticamente de aquí a 3 años. Entonces digo, son algunas de las medidas, porque como te decía, la reforma es muy profunda, es muy extensa, y también yo tengo algunas dudas que seguramente hoy podremos evacuar a través de la exposición que haga Robert Silva. Félix, gracias por esta charla, muy amable. Al contrario, los agradecidos nosotros y siempre las órdenes. Buena jornada, hasta pronto. Gracias, igualmente, Jorge. La conversación era con el convencional del Partido Colorado, Félix Riestra, teniendo en cuenta la realización en esta jornada de la convención del Partido Colorado en Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.